Líder Manía se prepara para el verano 2002 con los mejores éxitos. ¿Y la gente qué dice? Los éxitos que te volarán la cabeza.